atentamente la banda de los millones. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca, quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca, quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Gato prototipo, tu combo tentativo, mi ingreso son tus convictos. Música para la zorra, maldito, salto. Si huele al plástico porque está dulce de rico. Sigo prendido, encendido, loquito amanecido. Mi cerebro está en la chapa, bajo con los diablos y quedan aturdidos. Es que me gusta el lío, gato, vos estás redolido porque no tengo padrino. Si quieren problemas tienen que hacer más ruido, que yo voy para el lío, directo a tirar tiro. Que yo no le erro, si apunto a tino. Negro, caco, argentino, un rocho latino. Mayan argentino, sigo haciendo el mismo, parando en la esquina. Ustedes ni me ven, ya sigo pegando giles. Tengo un ratón que te taruda, le digo Shakira. La tengo así inseguro por si alguno tira. La coche es ATR, rompiendo bocina. Ustedes me conocen, guacho, están rebobina. Los guachos quieren rojo y la guacha vitamina. Los guachos quieren rojo y la guacha vitamina. Los guachos quieren rojo y la guacha vitamina. Los guachos quieren rojo. Los guachos quieren rojo y la guacha vitamina. Que me cae la combinación perfecta.